hacer fue que me volví. Me enredo en su piel y juro que me confundí. Yo sé que tal vez no me quieras ver, pero yo necesito saber. Dime si tú me odias. Quisiera que vuelvas a ser mi novia. Vivía yo también, no soy el mismo. Me siento culpable y eso me agobia. Ya no es lo mismo. Dime si tú me odias. Quisiera que vuelvas a ser mi novia. Vivía yo también, no soy el mismo. Me siento culpable y eso me agobia. Ya no es lo mismo. Debes estar pensando que yo te cogí a chiste. Me cogí tateando y los mensajes viste. Que yo no valgo nada, eso fue lo que dijiste. Que soy un inmaduro y así mismo te me fuiste. Y ahora es el valor. Necesito tu calor. Lloro por el piso, río en el exterior. Cuando no pregunten si me siento mejor. Prefiero fingirme ahora que digo que no me quiere, que yo creo que tiene, tiene. Sabes que la gente habla mierda y esa de bebé. Hoy te busqué en la red, pero no me aparece. Yo creo que me bloqueó todo por lo menos eso parece. Dime si me odias. Quisiera que vuelvas a ser mi novia. Vivía yo también, no soy el mismo. Me siento culpable y eso me agobia. Ya no es lo mismo. Dime si tú me odias. Quisiera que vuelvas. Si tú me odias.